هوري واجي نهلقة شادة واجي نهلقة فجة نهلقة تلهوني فوه فاجم جنجي أرسلامي فكك كيف يرى أنا جيلو أن غفا جنانده فجم فيوت صو wari yusu da maka balen jammi fu koy to koy da wadi dewgal hande su da maka mi pulloye dana ipanti to dulta po be kana gol la gongal to korto wodiri fuji nangi koy gal mudum fu gejje gattam ma bogol wodde korto watta mi hoobadum na hani pa ma jimbati korto ga fu an gattam mi o nyenda ma jundo halu kam ma jundo ko ma jundo la mi fu korto hani hoode ko tati tan kam faami kam ma ciudo ko jaari ko tati fu kam nanay gorgal kam ma ciudo den haani o kay kam jiwno na inni ko na haani o kam tan ko magi yoni jaago jiida la wodi haani kam en jiida be wasu no jaago su baka hu woni fu ko waaji sa heddaaki suka heddaaki mawdo koy daajo yom fuccu Fatu kahande si ndungu waji Tude saa de masina sinjo ne rigake bambara ko be nayebe be mbi on pullori benana be mbi jaka jaka pullori e pucci mudum dayna do jaka daga na leedi kam daga be anda kam bonna wadal mi katana gulle pucci Allah kam hoju be yaaji do sabu tawawi